seguimos entonces en lo que respecta a la información. Y vamos a meternos ahora en lo que le decía antes, en un tema que quizás periodísticamente haya quedado un poquito lejos, pero hay que traerlo de nuevo a la discusión, sí, porque es un tema... El hecho ya incluso sí, hace 22 años. Sí, es un tema muy importante, pero no solamente el hecho del caso Bulacio, sino porque vamos a hablar un poquito también de lo que es el tema de... La violencia institucional. Para eso la tenemos en el aire de la falta de pan a Carmen Verdú, que es integrante de la Correpi. ¿Cómo andás, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo fue el tema de la sentencia del viernes y cómo quedaron ustedes, si quedaron conformes o no con el fallo. Mira, es evidente que frente a un hecho como el que ocurrió el 19 de abril de 1991 en Obras, ni siquiera es necesario pensar mucho para entender lo que pudimos saber, no solamente en el momento de la sentencia, cuando se anunciaron esos 3 años de prisión en suspenso, sino desde el inicio mismo del trámite del juicio oral y desde muchísimos años antes, desde que se produjo el cierre de la instrucción y el inicio de la etapa de sentencia ya por 1996, con una imputación por un delito que tiene una pena máxima de 6 años de prisión. O sea, más claro para entender por qué cuando el comisario Miguel Ángel Espósito dijo sus últimas palabras, se limitó a agradecerle a los jueces lo bien que lo habían tratado durante el proceso, lo bien que lo cuidaron, lo mucho que lo cuidaron y cómo se preocuparon por su salud. O sea, nada lo explica mejor que toda esta situación, que insisto, no es una sorpresa que se da al final de un juicio donde había una hipótesis de prisión perpetua o de 25 años de prisión, sino que de entrada, e insisto, desde hace más de 15 años, sabíamos que era, en el mejor de los casos, el único resultado posible. Ahora, el tema hay que verlo de la siguiente forma. Si nuestro objetivo desde Correpi, desde los compañeros familiares, desde la propia familia de Walter, hubiese sido exclusivamente la sentencia, y estaríamos todos deprimidos y buscando alguna cornisa alta para tirarnos en palomita. El punto es que, como ellos mismos nos han enseñado, los compañeros familiares, la pelea es por la conciencia, no por la sentencia. Entonces, lo que nosotros sentimos en realidad el viernes fue cómo les doblamos el brazo, por no decir algo un poco más explícito, a todos los gobiernos que desde 1991 hasta acá han hecho todo lo posible e incluso lo imposible, hasta jurídicamente hablando, para evitar que el caso Bulacio llegase a una instancia que le daba una masividad y una visibilidad tal como este juicio, pero no por la causa Bulacio o por Walter o porque la policía mató un pibe, porque nos matan uno por día con el gatillo fácil y la tortura y no les genera el mismo problema, sino porque por las características de que siempre han rodeado el caso Bulacio, lo que ponemos en discusión, porque es lo que este expediente muestra con mayor claridad que ningún otro, es lo mucho que les importa y lo que están dispuestos a hacer para defender sus facultades, las facultades de su aparato represivo para detener personas arbitrariamente porque necesitan ejercer el control social. Entonces, en ese sentido, el haber logrado arrancarles aún este juicio tardío, incompleto, insuficiente, mentiroso, hasta en la misma calificación de la conducta que se atribuyó al comisario y en la propia imputación a uno solo de los centenares de imputados que tendría que haber tenido esta causa, aún en estas condiciones, haber llegado a este juicio fue un triunfo de la organización y de la lucha popular. Y Carmen, la carátula que le pusieron al comisario Espósito era por privación ilegítima de la libertad, ¿puede ser? Exactamente. O sea, no por el asesinato, no por el crimen. Mira, la tortura y la muerte de Walter, igual que las torturas padecidas por los demás pibes, porque Walter no fue el único apaleado esa noche, fue el único que se murió como consecuencia de los golpes, pero no fue el único apaleado, todo eso quedó apartado, cerrado y sellado por el Poder Judicial hace muchísimos años. Y precisamente por eso en 1997 iniciamos la acción internacional para responsabilizar al Estado en su conjunto, no a un policía, por todo lo que había sucedido esa noche en cuanto a la causa interna, pero también para pedirle a la Corte Interamericana, que no es un organismo de la cuarta o quinta o decimoséptima internacional, ni un tribunal revolucionario, sino que está integrado por los distintos estados que conforman la OEA, que se pronunciara sobre el conjunto de todas las normas y las prácticas que habilitan en la Argentina a las fuerzas de seguridad a detener a cualquiera en cualquier momento y lugar, sin otra excusa que su propia decisión de llevarse preso a uno porque le ve pinta de sospechoso o porque le aplica cualquiera de las figuras de los códigos de faltas y contravenciones que sancionan como si fueran delitos conductas que no lo son. Y eso es lo que hizo la Corte hace 10 años, cuando condenó al Estado argentino por la detención, la tortura y la muerte de Walter, y específicamente se refirió al apaleamiento, cuando se refirió al hecho y lo definió como una razia, es decir, una detención masiva, indiscriminada, y cuando calificó la muerte de Walter en la comisaría como resultado del trato recibido durante la detención y la permanencia en la comisaría 35 como un crimen de Estado, porque el crimen policial, al ser cometido por un funcionario público, es un crimen de Estado. Pero además le ordenó al Estado argentino terminar con todas esas prácticas y normas que, como ustedes bien sabrán, si es que caminan por la calle, no solamente siguen vivitas y coleando, sino que son muchísimo más amplias en este momento de lo que eran en 1991. Y Carmen, ¿qué tal? Laureano La Rosa te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te voy a hacer primero una pregunta, después te voy a hacer otra. Quizás el caso Bulacio, así como el caso Miguel Bru, han pasado a ser ya simbólicos en lo que respecta a la violencia institucional, pero también en lo que respecta a la actuación del Poder Judicial en ese sentido. ¿No sentís de alguna manera, analizando las situaciones, que ya el Poder Judicial de alguna manera pasa a ser parte del sistema represivo del Estado? Es que por eso nosotros no hablamos de violencia institucional, que es un término un tantito confuso, porque cuando uno dice violencia es como si dijera paperas. Es algo que de repente te agarró, que te ataca y que viene por un virus que no se sabe muy bien de dónde. Y bueno, hoy ocurre en este barrio, mañana en el otro, hoy matan un pibe, mañana desaparece otro, pasado reprimen en una movilización y así. Nosotros hablamos de políticas represivas del Estado. Nosotros decimos que cualquier gobierno, cualquiera, el que vos quieras, del color que sea, del estilo que sea, que tenga que administrar un Estado dividido en clases, va a necesitar reprimir. Por la muy sencilla razón de que no se ha inventado en un millón de años de humanidad otro mecanismo para convencer a una enorme mayoría de que se tiene que deslomar laburando para que a costa de ese trabajo vivan una manga de parásitos que son una ínfima minoría, pero que son los que dirigen su vida. Entonces, mientras ese sea el esquema de la sociedad, mientras haya opresores y oprimidos, mientras haya explotadores y explotados, necesariamente los que explotan necesitan reprimir. Ahora, represión no solamente es la coerción directa, la aplicación de fuerza. La cooptación de consenso también es represión. Si yo te convenzo que todo morocho, con pinta de pobre, con gorrita con visera, con pantalón bolsudo, con pelo largo, con un arito, con un tatuaje de hermética en el brazo, es un ser peligroso, estoy reprimiendo y vos todavía me das las gracias porque te digo quién es tu enemigo. Claro. Y mientras tanto no te das cuenta que el verdadero peligro está en el milico que está parado en la esquina, que es el que regentea los prostíbulos, los desarmaderos de coches, el que coacciona a los pibitos para que roben en el barrio, el que secuestra a personas para la prostitución, el que vende la falopa, el que le cobra peaje a los chorros de verdad. Entonces, el control social se ejerce de mil maneras distintas, de una forma absolutamente didáctica, digamos, para ser un poquito esquemáticos, podemos distinguir entre la cooptación de consenso y la aplicación de la viscoactiva directa, de la coerción directa. En el medio hay 8.000 colores. Cuando prendés la tele y te sale un candidato diciendo un crimen, un castigo, o te sale otro candidato diciendo que todos los problemas del universo se solucionan si me tratamos como si fueran adultos a pibitos de 12, 13 o 14 años. O te aparece una propaganda con unos señores malísimos con máscaras que te quieren entrar a matar y primero violar, y después de matar, violar otro poquito, y te venden una puerta blindada o una reja electrificada. Todo eso es control social también. Uh-huh. Y Carmen, justamente... Y en ese marco, discúlpame porque me fui para cualquier lado, en ese marco, los jueces, como parte del Estado, cumplen su tarea. El policía, el gendarme, el prefecto, ejecuta la política represiva en la calle. El legislador, el diputado, el senador, es el que les provee las herramientas normativas porque alguien votó las leyes que reglamentan la averiguación de antecedentes o establecimiento de identidad, alguien votó los códigos contravencionales y de faltas, alguien vota las reformas al código penal o procesal penal, etcétera, etcétera. Y después vienen los jueces, que son los que en el caso concreto tienen como tarea garantizar la impunidad. Y entonces te dicen que el olfato policial es perfectamente válido, porque si un policía decidió requisar a determinada persona porque le resultó sospechoso, porque estaba en la entrada de un barrio de un barrio difícil, porque era un barrio pobre, y te estoy citando en criollo un fallo concreto del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires de no hace mucho tiempo, entonces eso es resultado de su capacitación que le permite determinar quiénes son los sujetos sospechosos, porque para eso es policía. O viene otro juez, por ejemplo los jueces de los tribunales orales de Loma de Zamora, y te dicen que 4 tiros en la espalda de Walter Robles y 3 tiros en la espalda de Leandro Pérez son legítima defensa para el policía federal Maximiliano Ledesma, y te lo absuelven. Uh-huh. O te dicen que todo lo que pasó el 19 de abril de 1991 es que un solo policía detuvo mal a un solo pibito. Carmen, ya para finalizar y como última reflexión, ¿qué análisis haces justamente de estos últimos años, de este último gobierno que por lo menos se plantea desde lo discursivo como no represivo? Para hacer un análisis correcto, sí, lo primero que hay que hacer es tener la data, la información correcta. Claro. Entonces, no te hago el análisis háganlo ustedes y los oyentes. Te tiro los datos. Sí. De diciembre de 1983 a hoy, llevamos registrados 4.000 casos aproximadamente. El 29 de noviembre vamos a hacer el acto en Plaza de Mayo con la actualización 2013. Tendremos la cifra exacta, pero seamos benévolos. 4.000 casos de personas que han sido asesinadas con el gatillo fácil, la tortura, desaparecidas, asesinadas en movilizaciones o manifestaciones, muertas en comisarías, en cárceles, en institutos de menores. Es decir, el conjunto de formas, de modalidades que asume la represión estatal. De esas 4.000 personas, donde dicho sea de paso, casi 2/3 tenían entre 15 y 25 años, ahí te está marcando quién es el sujeto que hay que disciplinar, el joven, porque ese todavía tiene chance de pegar el salto, tomar conciencia y organizarse y querer cambiar el estado de cosas. De esos 4.000, 2.300, es decir, más de la mitad, fueron asesinados entre el 25 de mayo de 2003 y hoy. Uh-huh. En 1/3 del tiempo, más de la mitad. En ese mismo lapso de 10 años, de los 10 años del gobierno kirchnerista, tenés la mayor cantidad de presos políticos acumulados de la historia, desde el 83 hasta acá. Tenés la mayor cantidad de personas desaparecidas, porque del total de 213... desde diciembre del 81 tenés casi 70 en estos últimos 10 años. Tenés 21 asesinados en la represión a la protesta o el conflicto social. Tenés la mayor cantidad de casos de personas represaliadas, sometidas a proceso penal, perseguidas por ejercer sus derechos, por organizarse, por pelear por sus derechos gremiales, sus reivindicaciones estudiantiles o del ámbito que sea, con 6.000 personas sometidas a proceso como si fueran criminales por hechos que son, en todo caso, loables actitudes solidarias y de defensa de la clase trabajadora. Entonces, Bueno, Carmen, la verdad que sí. Y lo. La última que no me quiero olvidar, después de todos los intentos frustrados de los gobiernos de Menem, de la Rúa y Duhalde, por hacer pasar en el Congreso las leyes antiterroristas exigidas por el imperialismo, de un plumazo en estos 10 años se votaron 7. Carmen, te agradecemos muchísimo el contacto. Para el que quiera profundizar, sí, en nuestra página de Correpi, que con solo poner Correpi en Google enseguida aparece. Perfecto. Ahora lo vamos a subir a la página. Pueden buscar el informe de 10 años de kirchnerismo, que justamente se titula Una década ganada para quién, donde tienen el resumen, caso por caso, de todos los hechos represivos ocurridos desde el 25 de mayo del 2003 hasta que se cumplieron los 10 años, precisamente, a mediados de este año. Te agradecemos muchísimo el contacto, Carmen. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Gracias, hasta luego.